Viaje a Israel hace casi 2 años ya. El primer sitio que visitamos fue Cesarea. Está ahí abajo, bueno, Jope, un poco más abajo, pero sería Cesarea, ese puntito que está al lado del mar Mediterráneo, que está más al borde. Pero en la Biblia hay dos Cesareas, el Nuevo Testamento realmente, hay dos Cesareas. Una es esta Cesarea, que era la llamada Cesarea Marítima, y otra Cesarea, que es la que os tengo señalada con una flecha verde, que significa es Cesarea de Filipo, era la otra Cesarea. Mucho más, más griega en su cultura, y la otra Cesarea mucho más romana. La historia que hoy vamos a hablar precisamente se mueve en estas Cesareas. En la Cesarea Marítima, la que tenéis al Mediterráneo, fue un lugar muy importante para la historia del cristianismo. Tan importante que ahí es donde se convirtió el primer gentil, la primera persona no judía, se convirtió al Evangelio y recibió al Espíritu Santo, Cornelio, que era además un centurión romano. Por lo cual tenía mucha importancia porque se abrían las puertas del Evangelio ya no solamente a los judíos, sino también a aquellos que habían nacido fuera del margen del pueblo de Israel. Ahí también vivía Felipe con sus 7 hijas, y sus hijas tenían una característica particular. Eran profetisas. Y de verdad, no como estas que van circulando por nuestro planeta diciendo que son profetisas, pero que de profecía tienen poco. Y luego también, allí Pablo tuvo su última visión de Israel. Ahí salió su barco que le llevó a Roma, el de Cesarea. Si pasáis a la siguiente diapositiva, podéis tener una imagen de Cesarea, de la Cesarea Marítima. Los que estuvisteis ahí, ¿os acordáis del circo romano, de ese circo que había ahí, que está bien grande, está muy bien conservado? Esta foto es más antigua, las excavaciones son mejores. Y allí al fondo, allí estaría el puerto de Cesarea Marítima, del cual Pablo fue el que cogió. Además, de hecho, está todavía el puerto de tiempo de Roma. Está inundado, no está, está bastante estropeado, pero de ahí salió Pablo con el barco que le llevó a Roma. Y en medio, ahí estaba el palacio de Festo y Agripa. Y nos vamos a encontrar con una historia tremendamente interesante. Pablo, a pesar de que sabía que se iba a encontrar con muchos problemas y mucho peligro, Pablo fue capaz de decir, voy a ir a Roma y voy a ir por lo que sea necesario, voy a ir para allá. Ya le habían amenazado de que la cosa era complicada, que ir a Jerusalén iba a significar seguramente su detención. Ahí arriba tenéis lo que es el puerto marítimo, el puerto de Cesarea, que es lo que queda. Cuando hay más agua en el Mediterráneo, el puerto tiene un poco más de agua hacia arriba. Y ahí arriba tenéis un texto conmemorativo, se encontró esto, que hace ver quién era el que estaba gobernando en aquella, Tiberio, era el emperador, y es en el tiempo del apóstol Pablo. Y esto lo recuerda, ¿no? Ahí, yo me traje una figurita, que claro, si la traigo no la podríais ver, pero es una reproducción muy pequeñito de ese trozo de piedra que será aproximadamente unos 60 por 60 centímetros y que testifica que realmente Pablo estuvo allí y también que existió a Poncio Pilatos. Es muy interesante porque eso confirma la Biblia, como siempre. El otro día veía un debate en YouTube sobre la realidad de la Biblia y es curioso porque decía un arqueólogo, no era cristiano, que todo lo que se ha ido encontrando hasta ahora lo único que hace es confirmar la verdad de la Biblia, ¿no? Toda la que encuentra la arqueología. Y bueno, esto fue una cosa que se encontró y fue muy importante, porque aquí se demostraba que realmente Pablo existió. Y que Pablo se enfrentó con Festo, el representante romano, y con Agripa. Naturalmente, el apóstol Pablo tuvo que hacer un recorrido importante. Desde Cesarea de Filipo, tuvo que bajar hasta la Cesarea Marítima, porque había sido detenido en Jerusalén, llevado delante de Festo y de Agripa, y recorrió desde Jerusalén hasta Cesarea, que hay una distancia, en un coche te la haces en 4 o 5 horas, pero si te bajan, imagino que o en burro o a pie, pues es bastante más tiempo. Estamos hablando de aproximadamente 10 o 12 horas. Y eso es lo que Pablo llevó de recorrido hasta que llegó allí. Eran años muy difíciles porque Pablo tuvo la valentía, bueno, Pablo siempre tuvo la valentía, en verdad, pero tuvo la valentía de saber que yendo hacia allí iba a ser cogido en cadenas, lo iban a encadenar y le iban a llevar a Roma. Pablo fue muy inteligente, luego lo vamos a ver, cómo utilizó los tiempos y utilizó también a la gente que le estaba con ellos. Ahora, el apóstol Pablo había ido a Jerusalén para intentar arreglar las cosas. Iba a intentar arreglar de que Timoteo fuera circuncidado, que no hubiera problemas con los judíos, pero allí todo el mundo se enfadó cuando empezó a presentarse como aquel que había sido perseguidor de los cristianos y que era un cristiano convencido, lo que hicieron fue arrastrarle, los líderes, le llevaron hasta Cesarea Marítima. Hechos de los Apóstoles es el texto que vamos a tomar. Es muy largo. Y estuve tentado a traeros una película que vi en YouTube sobre este trocito, este hecho. Pero es que, claro, la película primero ni decía Pablo lo que dice en el texto de la Biblia, y luego era un Pablo que parecía más bien un modelo de alta costura. Guapo, ojos claros, el pelito que parecía que venía de la peluquería en ese momento. Y es que Pablo no era así. Vamos, Pablo lo más probable es que fuera más feo que yo, que ya es decir. Tendría un pelo largo, así como asqueroso, de sucio, ¿no? No porque él fuera un guarro, sino que llevaba varios días de viaje para acá y luego había estado traído por los judíos. Y no creo que los judíos le trajeran en almohaditas, ¿no? Sino que le dieron, bueno, lo que aprovecharon, dieron toda la paliza que pudieron. Y luego además también, pues, era un poquito jorobado, ya, bueno, lo he comentado alguna vez. Sin embargo, este que salía, así guapo, alto, fuerte, parecía que iba al gimnasio, y se enfrenta a Festo y a Agripa, pero lo hace de forma que parece, no sé, héroe de una película de superhéroes de estas películas americanas de Marvel, ¿no? Y no era así. Luego le presentaron joven. Apóstol debía tener aproximadamente sus 5, bueno, tampoco es que sea muy viejo, si no yo sería ya su abuelo, por lo menos, pero 55 años podría tener, 50 y algo. Me lo presentan en la película de YouTube como si tuviera 40 o algo así, ¿no? Ya te digo que no tiene nada que ver con la realidad. El caso es que muchas veces vamos a YouTube y pensamos que nos van a decir la verdad y no lo creáis, ¿eh? La mayor parte de las veces en YouTube van a engañar. Pero bueno, el caso es que él se encuentra en esta situación en la cual a partir de ahí iba a salir preso. Pablo fue un ejemplo para nosotros, pero no porque fuera una especie de semidios ni un superhombre. Era un hombre muy corriente. Pero lo curioso de Pablo es que era un hombre convencido. Y la realidad es que necesitamos hombres convencidos. Hombres convencidos. Naturalmente incluye a las mujeres, pero aquí estamos hablando de un hombre. Un hombre convencido. Vivimos en una sociedad en la que las convicciones se venden por un plato de lentejas. Pero no, se vende por algo más. Sacarle un beneficio a una venta de un terreno, la corrupción y la explotación de las personas menos capaces de defenderse, los más débiles. Lo vemos en la corrupción política. Eso es lo que encontramos. Pero hombres auténticos es complicado. Es complicado de encontrar. Sin embargo, Pablo era un hombre auténtico. Claro, así le iba, porque a las personas auténticas no les va bien. Y el apóstol Pablo era una persona sincera, real, pero no era ni mucho menos un semidios. Todo lo contrario. De hecho, lo utilizó de la astucia para librarse de toda esta situación. Mostró su valentía en Dios, pues poseía al Espíritu Santo. Y sabéis que el Espíritu Santo, una de las características que nos dice la Biblia, es que es un espíritu de valentía, un espíritu de valor. Y eso es a lo que este hombre se nos enfrentó. Y la valentía del cristiano se ve aquí, creo, en dos puntos interesantes en los que Pablo nos mostró. Primero, vemos la valentía de Pablo al seguir la voluntad de Dios. Lo más importante es la voluntad de Dios. Debería ser lo básico del aprendizaje, lo que es aprender a leer, ¿no? La cartilla, perdón, no me salía la palabra. En España teníamos la cartilla cuando éramos pequeños y nos enseñaban las primeras letras primero los 5 vocales y luego las letras del abecedario. Y efectivamente eso es lo básico. Bueno, para un cristiano lo básico es entender que debe seguir lo primordial, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. De hecho, en el Padre Nuestro es nuestro deseo. Hágase tu voluntad así en los cielos como en la tierra. Queremos la voluntad de Dios, pero para que creamos la voluntad de Dios hay que hacer lo posible para llevarla adelante. Y Pablo era un hombre que estaba dispuesto a la voluntad de Dios. Vamos a mirar los versículos del 1 al 18. Sé que es un poco largo, pero así a los que sabéis alemán tenéis más posibilidades de disfrutar del culto en vuestros textos originales. Dice así la palabra de Dios en los versículos 1 al 18. Entonces Agripa dijo a Pablo: «Se te permite hablar por ti mismo». Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. «Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia me oigas con paciencia. A ver, que he perdido el texto. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén. La conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que hay de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua hebrea, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Yo entonces dije, «¿Quién eres, Señor?». Y el Señor le dijo, el Señor dijo, «Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por mi ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de las gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es mi perdón de pecados, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados». Bien, lo primero que vemos aquí es que Pablo estaba dispuesto hasta el final porque había sido llamado por Dios. Él quería hacer la voluntad de Dios y, por tanto, no valoraba para nada su vida. Es el que dice las cosas que llega a decir. Es interesante porque, claro, se dirige al pueblo judío y le hace recordar que eso que le enseña es lo que los judíos habían aprendido desde su niñez, que decía la palabra de Dios, la Biblia, hasta entonces el Antiguo Testamento. Pablo ahora mismo se encuentra entre Cesarea de Filipo y el camino hacia Jerusalén. Luego va a pasar hacia Cesarea Marítima. El último viaje no visitamos esa zona, pero hay una zona donde se encuentran las ruinas de la obra que se está haciendo de investigación sobre el rey Agripa, el palacio del rey Agripa. Y efectivamente era una fortaleza grande, una fortaleza de verano, en la cual podía pasar y disfrutar del tiempo allí. Allí estaba rodeado de todos los curiosos que había. En la corte estaba, lógicamente, Agripa y Festo. Y luego también, ahí de parte de Pablo, pues estaban todos los judíos que le habían traído desde Jerusalén. Pablo, en todo este camino, toda esta historia, él había ignorado todas las advertencias. Le habían dicho el peligro que podía tener. Le habían advertido con profecía, por sueños que él mismo había tenido, por manifestaciones espirituales. Él sabía que si subía a Jerusalén iba a ser detenido y llevado a Roma. El final en Roma no se sabía muy bien. No sabía Pablo lo que le iba a ocurrir cuando llegase a Roma. Él sabía que tenía que llegar a Roma y que tenía que dar testimonio en Roma. Él en una carta llega a decir que le gustaría ir hasta España como el último lugar de su recorrido. No sabemos si llegó a ocurrir. Pero es cierto que eso no se sabía. Lo que sí se sabía a ciencia cierta es que él iba a ser tomado prisionero y que iba a ser llevado a Roma. No penséis que esto es un viaje turístico, ¿no? Ah, te dicen a ti o a mí, voy a hacer un viaje a Roma y maravilloso. Cogemos el coche, la autopista esta que atraviesa por debajo de Suiza, y vamos por la parte del Mediterráneo y llegamos a Roma. Y vemos las maravillas que hay en Roma. Pablo iba a ser llevado, imaginaos vosotros, el viaje lo va a hablar Hechos de los Apóstoles, va a contar los Hechos de los Apóstoles. Pero él va a ser llevado encadenado, va a ser metido en un barco y en ese barco va a estar 3 días, posiblemente más. Si la travesía es buena, que no lo fue, pues hubiera llegado en 3 días. Si la travesía es mala, no sabemos en realidad cuánto le pudo llevar. Pero sí que fue complicado y duro. Los viajes entonces no se comía de maravilla en el barco, ni se paraban todos los puertos bonitos, sino que ellos trataban muy mal, por mucho que ellos quisieran ir. No era nada cómodo. Pero él acepta las condiciones porque sabe que tiene que llegar a Roma por una razón simple. Tengo que hacer la voluntad de Dios. A veces uno se pregunta, ¿qué estaría yo dispuesto a dejar por seguir la voluntad de Dios? Y esa pregunta no deberíamos dejar de hacernosla. Lo primero para Pablo era seguir a Jesús. En el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 23, nos habla de una de estas manifestaciones que le dicen a Pablo que no se vaya para allá. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, el Señor, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Dios le llama claramente, Jesús le llama claramente en esta dirección. Tienes que irte a Jerusalén para ir ser llevado a Roma. Por eso Pablo lo que hizo fue favorecer el camino a la voluntad de Dios. Porque podemos obstaculizar la voluntad de Dios. Los que creemos en la soberanía absoluta de Dios sabemos que Dios va a hacer su propósito. Quieras o no, lo va a cumplir. Ahora bien, lo puede hacer porque nosotros seamos fáciles de utilizar o ser difíciles. Y si somos difíciles, Dios tiene que apretar las tuercas por otros lados, ¿no? Entonces, nosotros somos los que elegimos cómo queremos que la voluntad de Dios se realice. ¿Por las buenas o por las malas? No quiero que os asustéis. Lo que sí que quiero es que tengáis en conciencia que estamos hablando de que el día que entregamos nuestra vida a Jesucristo, le dijimos en todo lo que eso significa. Somos tuyos y tú eres nuestro poseedor y por tanto tú eres el que decides lo que debe ser mi vida. Porque se puede pensar que recibir a Cristo es un acto de religión, por el cual aplacamos la divinidad que está irada por nosotros por culpa del pecado. Pero en la Biblia no funciona esto así. Cuando decidimos a tomar una decisión delante de Cristo, cuando decidimos entregarle nuestra vida, hemos tomado la decisión de que Él sea el Señor absoluto de nuestras vidas. Si por alguna razón te has pensado que en un momento dado has aceptado a Jesús y que ya tu vida es una maravilla, estás equivocado. Desde el momento en que tú entregas tu vida a Jesucristo, implica sacrificio con la voluntad de Dios, compromiso con la voluntad de Dios. Por eso podemos obstaculizar la voluntad de Dios. Uno de los ejemplos más interesantes que tenemos es el mismo lo que le movió al amor de Pedro a decirle a Jesús que no se fuera a Jerusalén. Esta vez no es ir a Roma, es ir a Jerusalén. Y en el Mateo 16:22 esto nos lo relata el autor. Entonces Pedro, tomándolo aparte a Jesús, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Claro, si Pablo hubiera hecho cuando hubiera llegado y Agabo, el profeta, le había dicho, no vayas a Jerusalén porque te van a atar con cadenas y no sé qué, y te van a llevar preso a Roma, Pablo le ha dicho, pues mejor me quedo por aquí con mis amigos. Pero Pablo sabía muy conscientemente que tenía que obedecer lo que Jesús le había dicho. Esto solamente lo puede descubrir alguien que está dispuesto a pagar el precio. Hay cristianos que se piensan que esto es la vida cristiana. Ir a una iglesia, aguantar un sermón, las canciones, si le gusta cantar, pues bien, si no, pues otro rato de aburrimiento, pero cumple con sus normas, incluso puede dar sus ofrendas, y se piensa que el cristiano es eso. No, siento si para algunos es una mala noticia. Ser cristiano es tener el valor de sacrificar tu vida por Cristo. Y apúntatelo bien, sacrificar tu vida por Cristo. Por eso los creyentes no son cobardes, sino que son creyentes, son valientes. Lo que nunca disfrutará un cobarde es de la gloria que va a disfrutar un valiente. Y Pablo por eso disfrutó, porque hizo la voluntad de Dios, no que disfrutara físicamente, sino que se dio cuenta de que todo lo que iba haciendo era algo que le llenaba. Por eso lo quería hacer. Esto merece la pena. Muchas veces me preguntan, oye, Luis, pero tú lees Hechos de los Apóstoles y ves que la gente hace milagros, de que se sanan los enfermos, de que la predicación se predica como en 3.000 personas. Y claro, le digo, bueno, ¿tú qué precio estás dispuesto a pagar para que esto ocurra? Porque claro, efectivamente queremos ver milagros, queremos ver poder, queremos ver manifestaciones, pero ¿qué estamos dispuestos a pagar para que eso pueda ocurrir? Por eso nuestras iglesias en Occidente son tan pobres espiritualmente. Ya os comenté en una ocasión, me parece que en un sermón también, que me invitaron a predicar a Congo. Y me decían, vamos a preparar un estadio en Kinshasa y vas y predicas. Yo cuando me dijeron eso, yo, un predicador de una iglesia pequeñita, ahí en Fuenlabrada, bueno, ya sea como esta, más o menos, y tal, y voy a un estadio ahí a predicar como si fuera Billy Graham, pero a público africano, ¿no? Y lo curioso del caso es que yo solo dije esto al pastor que me invitaba, un pastor congoleño. Y él me decía, pero es que Luis, es que tú no vas ahí porque tú eres Luis, sino porque Dios quiere predicar el mensaje allí en Kinshasa. Entonces tú no te preocupes, allí estarán 15 días ayunando los pastores de Kinshasa para cuando tú llegues, el Espíritu Santo se mueva, no tú. Imaginaos el peso que se me quite de encima, ¿no? No es mi responsabilidad. No fui porque al final la cosa se torció. Pero esto es interesante porque el que hubiera disfrutado del poder de Dios habría sido yo si estaba dispuesto a aceptar su voluntad. Ahora, si yo por miedo, ¿quién quiere ir al Congo? Y más en un país que está en guerra, que no ha dejado de estar en guerra. Pues no hubiera disfrutado jamás de ver ese poder de Dios. Ese es el ejemplo de Pablo. Pablo sabía que él se podía negar. Él podía haber dicho, no me voy para Jerusalén y por tanto no voy a Roma. Pero se hubiera perdido las bendiciones que eso suponía. Y vaya bendiciones. Me van a coger preso, me van a llevar a Roma, me van a tratar como un delincuente. Voy a estar en la cárcel varios años hasta que al final me va a recibir el César para darme la posibilidad de hacerlo. Y es lo que pasa con los cristianos que son cobardes, que están parados, y no logran ver la grandeza de lo que Dios puede hacer a través de ellos. Yo, francamente, si volviera a nacer, volvería a servir al Señor. En ningún momento me pasa por la cabeza el quedarme de miembro de una iglesia y esperar a que llegue mi muerte, pues ver generación tras generación, tener mis amigos y miembros de la iglesia que nos tratamos de toda la vida, con las críticas y descríticas, con lo bueno y con lo malo, y nada más. Yo hubiera necesitado, creo, como lo necesité, llevar el Evangelio a las naciones, llevar el Evangelio a los que he podido, porque claro, lógicamente, no soy Billy Graham, pero sí ciertamente puedo hacer lo posible en mi ámbito de que el Evangelio sea predicado. Y eso obedeciendo la voluntad de Dios, y eso implica sacrificio. Mirad, en toda mi experiencia pastoral, Mari Carmen lo sabe, ha venido un montón de gente a decirme, hoy yo estoy llamado por el Señor, ¿vale? Yo voy a entregarle al Señor, quiero prepararme, ser pastor, ser predicador, vale, muy bien, tienes que dejar tu trabajo y irte a estudiar. No, pero es que mi trabajo, ¿de qué voy a vivir? Ah, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el señor de tu trabajo? ¿Quién es tu jefe? ¿Dios te va a abandonar? Y al final no han dado el paso. Así, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto gente que nos ha venido? Ah, yo soy el señor. Ah, cuidado, con un sueldo. Yo quiero ser misionero, pastor. ¿Tiene usted algún contacto para que me puedan mantener? No, hijo. Eso quizá en Estados Unidos sea más sencillo, que tampoco es tan fácil, ¿eh? Porque algunos se piensan que los misioneros americanos vienen aquí, pero después de haber solo trabajado. ¿Eh? Si Dios te está llamando, tú tienes que confiar en que Él te va a mantener. Y que Él te va a cuidar. Ahora, no vengas que quieres hacer algo si no estás dispuesto a pagar el precio. Porque el miedo efectivamente paraliza. Y nos impide ir más allá. Porque ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Si Pablo se hubiera hecho todas esas cábalas en la mente, pues nos pasa como aquí ocurre, ¿no? La serpiente de Satanás nos mira a los ojos y como buena serpiente nos paraliza porque nos deja fascinados. Y tenemos más miedo al diablo que al poder de Dios. O también como las cabras. ¿Veis que hay unas cabras que cuando se las grita se caen? Se quedan con una piedra y ¡plum! ¿Eh? Pues a veces hay cristianos que así son de patéticos. En cuanto viene una cosa, ¡plum! ¿Y qué te pasa? Yo no quiero volver a la iglesia. Estoy muy desanimado. Pero no, levántate y va. No, yo no me levanto, estoy muy bien así. Son las cabras diatónicas, me parece, ¿no? O multiatónicas, algo así. Somos capaces de quedarnos paralizados porque no nos damos cuenta de que hay mucho más. Y el diablo nos engaña muy bien, muy bien. También, además, una de las cosas que ocurre cuando tenemos miedo es que nos obliga a desobedecer, porque, claro, Dios te puede estar diciendo, ven por aquí, pero tú no quieres. Está claro. Y si, claro, todos estos que querían hacer la obra y de comerse el mundo y predicar y no sé qué, ¿y si no tengo para pagarme el mes para vivir? Me acuerdo cuando yo me fui a estudiar al seminario, mi madre casi me mata. Porque yo estaba teniendo, no era un trabajo maravilloso, era un buen trabajo, trabajaba en una Ford, en una concesionaria de la Ford, de automóviles, y después de muchos años de estar parado había conseguido ese trabajo, a través de un amigo, del amigo de mi madre, tal. Pues mamá creo que me viera al seminario. ¿Que te vas a ir a un seminario? ¿Que vas a dejar el trabajo? Incluso me decía que me regalaba un coche. En aquella época, cuando tenía yo 17 años, un coche, joder, eso era una maravilla. Había oportunidades para conocer chicas y para hacer todo, una maravilla tener un coche. No, mamá, no quiero ese coche, me quiero estudiar al seminario. Porque el Señor me está llamando para prepararme. ¿Y de qué vas a vivir? Lo primero. Me llevé a ver en euros. Eran 14.000 pesetas. Eran 100 euros. 90 euros. Me llevé 90 euros para estar viviendo allí. Tenía que pagarme la comida en el seminario. Eran 300 y pico euros al mes. No, 300, eran 30.000 pesetas. No sé, que no calculo mal hacer ese cambio. Y luego también libros, materiales, la estancia, tenías que pagar también una cantidad. Luego el ministerio cristiano, tenías que pagarte los viajes a las iglesias a las que fueras. ¿De qué vas a vivir? ¿Y si? ¿Sabéis que en 4 años que estuve estudiando no me faltó absolutamente nada? Nada, nada. Fueron las 14.000 pesetas mejor invertidas. ¿Pero qué hubiera pasado si hubiera dicho, oh, y si ocurre? Pues estaría trabajando, bueno, en la Ford no, porque esa concesionaria la cerraron. Pero alguna otra empresa estaría trabajando, sin ver lo maravilloso que es cuando las personas conocen el Evangelio por tu testimonio y tu predicación. No hay nada parecido a eso. Por eso, cuando uno hace esto, cuando tiene miedo, desobedece. Y además nos reduce a nuestro entorno cercano. Tenemos miedo a salir. Esto es muy normal. Cuando tenemos algún cambio en la vida, imagino que todos lo habéis visto cuando habéis decidido emigrar hasta Alemania, nada menos, y muchas veces de países tan lejanos como Perú, o Chile, o Argentina, ¿no? Y países que están tan lejos y decidís, y sabéis que vais a perder todo eso. Si hubierais dicho que no, ¿porque qué queríais? O sea, refugiaríais en vuestra gente, vuestra familia. Si la familia hubiera tenido más peso que la necesidad que teníais de venir, os hubierais quedado. Porque somos muy difíciles a la hora de quedarnos sin nuestro margen de seguridad, sin nuestro ambiente de seguridad. Pero es que el Señor dice, si dejas padre, madre, hermanos, recibirás 100 por 1 en el reino. No te preocupes, todo eso que pierdes lo vas a volver a recibir. Yo, gracias a eso, he dejado muchas cosas, pero he recibido muchas más. Muchas, muchas, muchas más. Y si antes tenía 2 hermanos, ahora tengo cientos. Y amigos por todo el mundo. A veces me preguntan, ¿cómo es posible que hayáis viajado tanto? Porque tengo muchos amigos. ¿Y cómo los habéis conocido? Misioneros, cartas, amigos, conocidos. ¿Por qué? Porque decidimos dar el paso. Por eso hay que perder el miedo, porque si no, se nos atrofia esa glándula de crecimiento espiritual. Y nos quedemos en un pequeño ámbito de una espiritualidad, un servicio muy seguro, ¿no? Lo más seguro posible. Y nos parece muy importante lo que os decía la semana pasada, cantar en la alabanza, que es maravilloso. Pero ese ámbito es muy reducido. Tú puedes hacer mucho más. ¿Y si sacáramos al grupo de alabanza a la calle, por ejemplo? ¿A cuánta gente podríamos alcanzar? Entonces, es romper el ámbito de seguridad en el que estamos porque estamos dispuestos a la voluntad de Dios. Fijaos, Pablo lo que estaba haciendo. Iba a renunciar a todos sus amigos, todo su entorno, todos aquellos que le acompañaban para irse a Roma, que no conocía a nadie en Roma. Posiblemente estaría Aquila y Priscila allí, pero no sabemos mucho más. A Roma no conocería a nadie y se va a Roma para poder estar allí y predicar el mensaje. Por eso en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto Esto es muy interesante porque, hoy claro, los homicidas, los abominables, los fornicarios, los hechiceros, esos al fuego todos porque son todos del demonio. Pero es que dice además también los cobardes e incrédulos. Hay que dar el paso ya, hay que dar el paso ya. No se puede estar esperando a que algo ocurra de pronto y tomemos el paso y la decisión de seguir al Señor en lo que significa una obediencia radical. Por eso decíamos la semana pasada que necesitamos radicales. Aquí se habla del que niega a Jesús. No estamos hablando de nuestro contexto, pero nos muestra la importancia de la valentía. Hemos sido llamados a ser valientes, no ser unos cobardes, en seguir la voluntad de Dios. Lo segundo que veo en este texto, en los versículos 19 al 32, es que Pablo tenía claro que tenía que cumplir lo que Dios le mandaba, pero que además estaba sirviendo al Evangelio. Es decir, a nosotros se nos ha dado un mandato, predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, hasta el final de la tierra. En muchos países se está haciendo, en Occidente cada vez menos, en Estados Unidos todavía se salvan. Pero aquí, ¿cuánta gente se convierte al Evangelio en un año en Alemania? Y el pretexto de que es que los alemanes son muy, muy ateos, o muy listos, o muy inteligentes, o más capaces, ¿no? Parece que hay una especie de complejo de inferioridad ante personas que efectivamente tienen una cultura, no todos, porque no todos los alemanes tienen el acceso que les gustaría tener a la cultura, y sin embargo hay una gran equivocación aquí. Del tema de Dios y de Cristo no tienen ni idea. Ni idea. Cuando tú les hablas del Dios, hablan de un Dios desfigurado, de un evangelio desfigurado. No tienen ni idea de lo que es el evangelio real. Gracias a Dios hay muchas iglesias alemanas que esto lo están haciendo. Pero no hay que olvidar en ningún momento que en esto del evangelio somos los campeones. Nosotros sí sabemos lo que es lo que Dios, la Biblia dice. Y por eso tenemos la capacidad de compartirlo. Y Pablo le dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié, la visión celestial se refiere al camino de Damasco, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Primer paso. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido el auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¡estás loco! A gran voz, ¿lo imaginaban? ¡Estás loco, Pablo! Sí, parece un poco de fuera de contexto, ¿no? Estás loco, Pablo. Las muchas letras te han vuelto loco. Te vuelven loco. Interesante. Festo está reconociendo que Pablo es una persona intelectualmente preparada. No es ningún bobo. No es ningún tonto. Es una persona muy preparada, muy inteligente, muy capaz. Pero de tanto leer se está volviendo loco. ¿Cuál es la clave? No leas. ¿Cuál es la clave? Créete todo lo que te cuentan. No tengas criterios. No seas capaz de tener un pensamiento crítico. Tú créete lo que te dicen, tú no busques, no te informes, ¿no? Y Pablo, todo lo contrario, se informa. Conoce la Biblia, sabe lo que cree, sabe por dónde va. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto. Pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por tanto me persuades por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy están aquí y que oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, que es su mujer, y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César? Para Pablo lo único importante es el Evangelio. No sé cuánto pensáis que vamos a vivir en este planeta, pero el tiempo que vivamos en este planeta solo hay un objetivo en nuestra vida, predicar el Evangelio. Ni es el trabajo, ni es la familia, ni es los hijos, ni es, yo qué sé, sino el Evangelio. Si no tenemos eso claro, no sé qué hacemos aquí. Si venimos a la iglesia como una especie de terapia de grupo, que nos ayude a quedarnos mejor, a que salgamos de aquí diciendo, ¡ay, qué bien me he sentido hoy, ya tengo para toda la semana!, nos estamos equivocando. Eso lo hacen muy bien sectas que están muy preparadas para eso. Aquí lo único que tenemos como objetivo en nuestra vida, cada uno individual, como seas, tú estás aquí presente, es la predica del Evangelio. Cada vecino, cada familiar, cada compañero, cada uno que esté cerca de ti, tiene que ser objetivo de la predicación del Evangelio. Y para eso estás. Porque te pusieron como luz para eso. El otro día oí una interpretación súper peregrina sobre el perdón de los pecados. Una iglesia que se tiene que confesar. No sé quién me lo contó. Pero que si tú no eres confesado por otro hermano, no estás en pecado. Y tienes que ir a ese hermano o a otro hermano y pedirle perdón de tus pecados, contarle tus pecados para que te perdone, porque si no, no eres perdonado. Basándose en el texto que dice, a los que le remitieseis los pecados les serán remitidos, a los que se los perdonases les serán perdonados. Ese texto se está refiriendo a tu capacidad y a la mía para llevar la salvación a personas que están a nuestro alrededor. Ahora, si tú no predicas, estás remitiéndoles el pecado. Ellos no pueden salvarse si no reciben la predicación. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo van a creer si no hay quien les predique? Es tú y mi obligación hablar a todos los que nos rodean. Si eres alemán, si eres chino, si eres español, si eres latinoamericano de cualquier país, que no voy a decirlos todos, tienes la obligación de predicar el Evangelio. Y así como Pablo en Filipenses 1:21-24 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Por causa de vosotros significa por causa del Evangelio. Causa del Evangelio. Todo lo tenía Pablo por basura. Cada uno puede decir, claro, muerto de hambre, ¿qué va a querer el hombre? ¿No? Es muy fácil renunciar a todo lo que no se tiene. Pero las posibilidades que él podía haber tenido de ser un gran líder en un pueblo judío y vivir a un buen nivel, él lo abandona. Con un único objetivo, la predicación del Evangelio. Nosotros podemos aprovecharlo o despreciarlo, pero es una oportunidad que Dios nos da. Fijaos en Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Atentos, ¿eh? Yo he puesto una puerta abierta, se lo está diciendo una de las iglesias allí. Y es una puerta que está abierta y que nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Dónde estaba el poder en no negar el nombre? En predicar, en anunciar, en no temer. La lástima es que podemos desperdiciar con una continua falta de prioridades. Es un buen momento para que reflexiones y digas, ¿en qué estoy poniendo los objetivos de mi vida? Claro, viendo la vida como es, pensamos, bueno, es que lo del Evangelio, pues la verdad es que no da muchos beneficios. Seamos sinceros. Rico no te hace. Reconocido y amado por los demás, tampoco. El único sitio donde puedes intentar ser un poquito protagonista es en la iglesia. Y somos cuatro gatos. Yo me acuerdo cuando me decían en una ocasión una persona, decía, no, es que a vosotros los pastores lo que os interesa es tener poder. ¿Poder en qué? ¿100 personas? ¿Influencia de 100 personas? Y luego el caso que te hacen. ¿Merece la pena? Si fuera por eso, si fuera por lo humanamente visible de ser un siervo de Dios, no merecería la pena. Pero es que lo importante aquí, como muchas veces me tiene que recordar Mari Carmen, porque a veces me reniego de todo lo que me han hecho en el pasado miembros de las iglesias, y ella me dice, pero ¿tú sabes las personas que han ido a Cristo gracias a tu testimonio? ¿Cuántos drogadictos has sacado de la droga? Yo no, claro, el Espíritu de Dios, pero a través tuyo. Así que no reniegues de las cosas que te han hecho mal, sino que tú debes dar gracias a Dios por las cosas en que Dios te ha utilizado. Y todos los que estáis aquí, no hay monopolio para nadie, tenéis la capacidad de cambiar la vida de las personas que os rodean. Todos, todos. Hasta un zapatero se puede ir a la India, predicar el Evangelio y cambiar la India, levantando tres universidades y montones de escuelas. Guillermo Carey. Un zapatero que cuando fue a pedirles a la denominación, a la Iglesia Bautista, les dijo, oye, que yo me quiero ir a la India, les dieron ganas de echarse a reír y tirarse al suelo. ¿Cómo vas a ir tú a la India si no tienes ni formación? Si eres un zapatero. Zapatero remendón, que no tiene ni formación. Y sin haberlo deseado, me ha salido un pareado. Un zapatero cambió el panorama de la India. Hermanos, tengamos el valor y el objetivo claro. Lo más importante para el cristiano es el servicio a Dios y su evangelio, como el mismo Pablo había dicho en Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Pablo, gracias a que apeló a Roma, al César, no murió crucificado, como pasó con Pedro. Le cortaron la cabeza, que como muy bien sabemos es mucho más delicado. Pero realmente, ¿Pablo hubiera podido renunciar a eso? ¿Por amor a sí mismo? Jamás. Jamás. Él hubiera muerto con gana 3 veces, con tal de que el Evangelio siguiera siendo predicado. Nuestra vida solo tiene un objetivo posible, hermanos. Y una única forma de vida. El único objetivo es anunciar el mensaje del Evangelio. No hay más. No hay más objetivos. Y lo otro, una forma de vida que es seguirle a Él. Porque es así como el mundo entenderá que realmente existe un Evangelio. Desgraciadamente, son las iglesias las que peor testimonio han dado de la fe. No son los ateos los grandes enemigos de la fe. No son los filósofos los peores enemigos de la fe. Hemos sido los cristianos los que hemos dado el peor testimonio posible. De tal forma que mucha gente se ha apartado por culpa nuestra. Por culpa nuestra. Porque no hemos ido a mantener lo que era el mensaje de Cristo. Y la vida de Cristo. Porque no basta con hablar, sino también mostrar. La valentía hizo de Pablo que actuara en forma completamente astuta. Fijaos que el apóstol Pablo no fue, además, bastante inteligente. Usó de la política. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Ponerla al servicio del Evangelio. Fijaos, Pablo, cuando vio que la cosa se estaba poniendo difícil y que le iban a impedir ir a Roma, no porque iban a impedir porque lo iban a matar, si él estaba deseando que le matasen, porque así se libraba del problema de seguir sirviendo con lo duro que eso era, sino que realmente lo que él quería era Roma, fuera como fuera, y por tanto, ¿qué hace? Apela a César. Como era ciudadano romano, si apelaba a César, no le podía matar ningún tribunal en todo el área del Mediterráneo que perteneciera a Roma. Solamente podía ir al juicio de César. Solamente podía ser recibido por César, y César era el que determinaba si este señor iba a ser condenado o no. Y él apela a César porque sabe que eso era lo más fácil para llegar a Roma. De hecho, ahí que Festo y, bueno, Agripa sobre todo, diga, si no hubiera dicho nada, lo hubiéramos dejado libre. Pero es que Pablo no quería quedarse libre. Pablo quería ir a Roma. Se puso en las manos de Dios. Yo no puedo, yo sé que conmigo pueden acabar en cuanto lo deseen, pero yo confío en Dios. Y confiar, quitaos de la cabeza aquí, confiar no es creer que seguro que Dios nos va a ayudar. O sea, yo no decidí, en mi caso, perdonad que me ponga de ejemplo, que no creo que sea el más digno, pero cuando yo decidí irme al seminario, a mí no me pareció un ángel y me dijo, Luis, no te preocupes que no te va a faltar nada a los 4 años. Tuve que creer que Dios, al decirlo, al decir que iba a cuidar de sus siervos, que iba a darme todo lo posible, lo iba a hacer. Y por tanto me lancé. Pero no porque tuviera una revelación especial de parte de Dios. Y a veces estamos esperando que ocurra algo. No, a lo mejor no ocurre nada. Simplemente sientes la convicción, como a mí me pasaba. En España, cuando yo empecé, éramos 30.000 evangélicos. Y yo me di cuenta que hacía falta formación. Porque no sabíamos contestar a los ateos. Porque no sabíamos casi nada de la Biblia. Porque éramos iglesias que crecíamos un poco como las setas. El general Franco era un señor que impidió que el evangelio se predicara en España. Por tanto, no había ninguna garantía. Pero sabía que había una necesidad. Y yo sentía que alguien tenía que prepararse. Y yo, si era una persona medianamente inteligente, debía hacer lo posible para prepararme y servir al Señor. Yo no quería ser pastor. Nunca me plantearon el ser pastor. Yo quería prepararme de un seminario, estudiar teología, luego estudiar filosofía, doctorarme nada menos que aquí en Alemania, y ser maestro para alumnos que quisieran seguir teniendo la formación. Y no os digo el seminario donde quería estudiar, porque si no ya me echaríais de aquí, aunque no creo que lo conozcáis. Pero vamos, el seminario en Tübingen es un seminario muy importante aquí en Alemania, de la Iglesia Luterana, pero vamos, yo creo que no creen ni en Dios cuando lo hagan. Bueno, voy a decir eso, no vaya a ser que me pase. Pero vamos, que muy, muy, muy cristiano, muy cristianos tampoco lo son. Pero te daban una capacidad intelectual enorme y menuda influencia, estudiar en Tübingen nada menos. Considero lo más importante, Pablo, que es seguirle. Ahora es cuestión de decidir. Tienes que tomar una decisión. Basta de estar mirando para otro lado o diciendo en qué. O simplemente dedicándote a pedir por tu trabajo, por tu familia, por tus necesidades. No, no, es hora de empezar a decir, Señor, ¿dónde quieres que te sirva? Como el apóstol Pablo le decía en el camino de Damasco, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres, Señor? Esa es la pregunta. ¿Qué quieres, Señor, de mi vida? Y entonces es cuando empezarás a recibir contestación. Hay que decidir si quieres ser la cabeza de un ratón o la cola de un león. Porque efectivamente se puede ser la cola del ratón. Pero por lo menos la cabeza del ratón, pedí la cabeza del león. ¿Qué eres capaz de hacer? Nada. ¿Qué es capaz de hacer Dios contigo? Cualquier cosa. No le prives. No le prives. Dios puede tener en sus manos, quién sabe qué en tu capacidad, lo que puedes hacer a través del poder del Espíritu de Dios. Por eso en Timoteo se nos explica el desafío del próximo año. ¿Sabéis quién nos exige? A los valientes. Las cosas están muy fastidiadas en el mundo. Y los cristianos no somos los mejores. Y no creáis que es porque ya se ha demostrado que la fe cristiana es una tontería y que solamente lo creen los bobitos. Al contrario, la ciencia cada vez, si veis mi página en Facebook, yo continuamente estoy poniendo todo lo que puedo, y hay más cosas que no pongo por no aburrir al personal, pero continuamente la información que estamos recibiendo de la investigación científica, de la investigación de todos los ámbitos, filosófica, histórica, tal, es que el cristianismo es verdad. Pero eso no quiere decir que lo vayan a aceptar. Por eso hay que ser valiente. Hay que ser un valiente. Los próximos años exigen valentía. Y Timoteo nos dice claramente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y se lo dice a Timoteo, al que le estaba llamando Pablo, pusilánime. Que más o menos le estaba diciendo Pablo, anda, venga, ya deja de ser tan quejica, ¿no? Porque Timoteo debía ser de esos que decían, es que a mí nadie me hace caso, es que ya no me escucha, es que las mujeres están todo el día de juerga en el culto. Lo digo por lo que dicen las cartas, ¿eh? Quiere que las mujeres están calladas en la congregación. Mirad a ver por qué sería, ¿no? No te ha dado un espíritu de cobarde. ¿Estás dispuesto a ser un valiente? Desafíate. Desafíate. Uno no puede saber lo que es capaz de alcanzar si no es capaz de dar el paso. ¿Sabéis cómo se practican los deportes, no? Cuando se hace salto de altura. Te ponen primero, ahora ya no sé dónde está el récord. 1,20 m. Dentro 40, y tú saltas y saltas y ves que, ¡ah!, lo tiro, pero sigues entrenando hasta que consigues saltarlo. Y cada año batimos los récords. Estaba oyendo esta mañana en la televisión en España cómo en el maratón que se celebran allí, en Madrid, habían batido el récord de España. 3 minutos, un etíope. Había logrado correr más rápido que cualquier otro en España. En los últimos años había batido todos los récords, pero es que los récords se van batiendo continuamente, si no estar pendiente de las Olimpiadas, porque no se quedan ahí, sino que siguen desafiándose a sí mismos. Desafíate, desafíate, y mira a ver si Dios es capaz de hacer contigo cosas mucho mayores de las que tú te esperas. Acabo con un texto de Joel. Proclamad esto entre las naciones. ¿Proclamad qué? Despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Eso, porque el débil somos nosotros. ¿Qué quieres ser? No te engañes, el diablo es un experto en hacerte ver que no vales para nada. Dios es un experto en decirte, tú en mis manos eres una joya preciosa, capaz de cambiar todo aquello que está a tu alrededor, incluso de cambiar el mundo, porque esto está ocurriendo. Los cristianos están cambiando el mundo. Y como muy bien decía Jesús, el día en que los cristianos no estén, esa sal insípida solo sirve para tirarla al suelo y hollar y pisarla. Pero cuando alguien está dispuesto a ser lo que realmente es luz en la tierra, mientras esa luz dure, el mundo tendrá una oportunidad, tendrá una esperanza. Y esa esperanza la ofrecemos nosotros y debemos seguir ofreciéndola hasta que logremos que este mundo haya recibido el Evangelio en todas las partes, en todos los lugares. Y entonces dice la Biblia que el Señor vendrá. ¿Habéis oído hablar de este chico americano que se ha ido a una tribu peligrosísima en Filipinas? ¿Verdad que era Filipinas? En la India. En la India, una isla que el gobierno ha dicho, mire, mejor a estos no los tocamos porque son muy peligrosos. Hay que dejarles que se desarrollen culturalmente. Y este chico dice, claro, todos los periódicos dicen que estaba mal de la cabeza. Y este chico dice, no, hay que llegar con ellos con el Evangelio. Y hasta ahí que se fue el chaval. Y lo mataron. Lo mataron. Pero eso también pasó en Perú. No sé si acordáis de esos misioneros que predicaron y les mataron. Y sabéis lo que ocurrió después, ¿no? Que toda la tribu se convirtió al Evangelio. ¿Qué veremos de esta isla en unos años? Porque un joven loco, guiado por una idea de que podía predicar el Evangelio incluso a estos peligrosísimos individuos, que, bueno, peligrosos en el sentido de que son muy primarios y que pueden matarte y que son muy gregarios, no creen todo, que además ni siquiera se les lleva la cultura, yo no sé cómo vivirá esta gente. Este loco fue a predicar el Evangelio. ¿Qué pasará? Porque a lo mejor era uno de los valientes, pero le costó la vida. ¿Qué estamos dispuestos a dar? Piénsatelo. Pero mientras estemos así, no disfrutaremos jamás de lo que es la bendición de la grandeza de Dios, que es su voluntad. Amén.